18 minutos, pasan de las 11 de la mañana, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad, actualidad local, pero también nacional, porque ya saben que en la jornada de este 24 de octubre se convoca una huelga general en el sector de la educación, una huelga que ha sido calificada incluso como histórica en el sentido de que convoca pues a lo que son padres, estudiantes, y además es la primera vez que también reúne a todos los sindicatos de la enseñanza pública y concertada, incluidos CESIF, AMPE, EPSIE y USO. Bueno, pues es la primera cita, ya decimos, en este sentido, bueno, pues que reúne a todos estos agentes, participantes dentro de lo que es el sector de la educación. Habrá que ver, bueno, pues a lo largo de la jornada cuál es el seguimiento, pero huelga en definitiva, como decimos, en contra de los recortes en torno a la educación y también frente, en definitiva, a lo que es la ley BERT. Queríamos pulsar también pues este tema, por supuesto, en nuestra localidad. Si son padres de alumnos, pues seguro que conocen de esta problemática, puesto que han debido decidir en el día de hoy si llevan a sus hijos o no al colegio o a los institutos, o también si van a participar también de las movilizaciones que están previstas, esas actividades, iniciativas para reivindicar bueno, pues lo que están reivindicando los convocantes de la huelga también en nuestra localidad. Hay una serie de citas organizadas por parte del Foro Social de Ubrique y también dentro de lo que es la plataforma en defensa de la escuela pública. Nosotros tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los integrantes, a una persona que integra a título particular. Él es profesor, hemos conversado con él en otras oportunidades y forma parte tanto del Foro Social de Ubrique como de la plataforma por la escuela pública, también creada en nuestra localidad. Fran García, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues queríamos conocer, por supuesto, los argumentos que esgrimen las personas, los colectivos que convoca la huelga en el día de hoy, y también de otra parte conocer las propias iniciativas que se van a desarrollar en la jornada de hoy en nuestra población, porque además bueno, pues está previsto convocar, de hecho en estos instantes debe estar ya realizándose en el centro de la Avenida España una consulta ciudadana por la educación, como se ha denominado. Así que de todo ello vamos a hablar con Fran García, como decimos, una jornada, Fran, en la que como comentábamos al principio, tanto padres como profesores y alumnos están convocados a esta jornada de huelga, ¿no? Así es, realmente es la segunda vez que se consigue una convocatoria unificada por parte de los tres sectores que componen la comunidad educativa: el sector de la familia, el sector del alumnado y el del profesorado. La vez anterior fue en el mes de, a final del curso pasado, en el mes de mayo, creo recordar, y esta vez pues nuevamente nos unimos todos pues para expresar nuestro rechazo a la LOMCE, que ya no es un proyecto de ley, ya es una ley aprobada en el Congreso de los Diputados con el único apoyo del Partido Popular. Todos los demás grupos parlamentarios se han manifestado y han votado en contra. Y también pues para manifestar nuestra oposición a la falta de inversión en educación, que está provocando, bueno, pues recortes fundamentalmente en las becas, subida de tasa universitaria, subida de tasa incluso también en la formación profesional, y en general, bueno, pues dificultar el acceso al sistema educativo, pues a las clases más desfavorecidas y al alumnado pues que más dificultades tiene. Así que, bueno, pues como decimos, es el objeto principal de esta jornada de huelga, que en el caso de nuestra localidad, ya decimos, enseguida vamos a quedarnos con las iniciativas previstas, pero para aquellas personas que nos estén escuchando, evidentemente, este es un tema del que se viene hablando desde hace meses, sobre lo que entonces era un proyecto de ley, y de hecho desde hace ya unas semanas una ley aprobada en el Congreso sobre esta cuestión. Para las personas que, ya decimos, estén escuchando y no tengan claro exactamente por qué la oposición a esta LOMCE, ¿cuáles serían los argumentos principales que se apuestan o se destacan por parte de los convocantes de la huelga? Bueno, mira, fundamentalmente la LOMCE lo que hace es que deja de considerar la educación como un servicio público, como una formación de futuros ciudadanos, la considera como una cuestión meramente económica, para formar a futuros productores, ¿sabes? Entonces, bueno, pues realmente convierte el sistema educativo pues en algo que está al servicio pues fundamentalmente de los intereses empresariales y económicos, ¿sabes? Esto supone, pues que claro, que el alumnado, por ejemplo, que tiene más dificultades, pues es un alumnado que no sirve, que no realmente no va a ser productivo y por tanto no merece la pena pues dedicarle atención, esfuerzo y una dedicación económica y presupuestaria. Esto supone también que el alumnado que viene de clases más desfavorecidas y que por tanto hay que invertir más en ellos, pues a la hora de becas y a la hora de ayuda al estudio, pues realmente un alumnado por el que no merece la pena apostar. Y luego pues también supone pues una subida de tasa universitaria. Además, establece una serie de pruebas externas durante la educación primaria y secundaria, en lo que se miden son fundamentalmente cómo se están en cuanto a unas competencias, que son las competencias que realmente les van a ser útiles a la empresa, son las competencias dictadas directamente por la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que realmente lo que buscan es eso, en desarrollo económico no buscan la formación de los ciudadanos. Piensan que los profesores no estamos capacitados como para medir y para evaluar nuestra acción educativa, y entonces pues tiene que venir agente externo que no sabemos quién lo va a hacer. En principio no tienen por qué ser desde funcionariado ni desde el ministerio, no sabemos a qué tipo de empresa y quién van a ser los beneficiados de estas evaluaciones externas, y nos van a evaluar lo bien o lo mal que lo estamos haciendo. Esto va a suponer que convierte el sistema educativo pues en una carrera de obstáculos realmente, porque por ejemplo, esta prueba que se les va a pasar a los alumnos, estas reválidas de las que se hablaba, de las que se les va a pasar a los alumnos, por ejemplo, en sexto de primaria, si bien no vincula que puedan pasar a ESO o no, sí les vincula el itinerario que van a tener dentro de la ESO. Si van a tener un itinerario dirigido a bachillerato, un itinerario dirigido a formación profesional o dirigido directamente al mundo laboral, porque no valen, entre comillas, para el sistema educativo. La reválida de cuarto de ESO, en la cual pues también va a decidir si pueden obtener el título que les va a ser necesario para bachillerato o no. Y la reválida de bachillerato, que supuestamente anula la selectividad, pero que realmente va a ser lo mismo, porque realmente es otra prueba por la cual, si no superan esa reválida, pues entonces no van a poder acceder a la universidad. Realmente es una demagogia más el hecho de decir que van a eliminar la selectividad cuando están poniendo otra prueba que realmente en este caso tiene exactamente la misma función. Y en el caso de todos los colectivos estudiantiles, sindicatos, profesores, padres y madres, bueno, pues en este caso los convocantes, como decimos, de la huelga, lo que piden es que esta ley ya aprobada, bueno, pues por parte del gobierno, se retome y se vuelva a dialogar, ¿no?, con lo que son los agentes que componen el sector de la educación, ¿no? Claro, porque realmente es un diálogo que ha faltado. Ellos dicen que es de la ley más dialogada porque ellos la pusieron en la página web del ministerio y tenían un enlace por el cual se podían enviar propuestas a la ley. Bueno, si eso es un diálogo, yo puedo recibir en mi correo 20 millones de propuestas, pero no leerlas o no hacerles ningún caso. Eso realmente no consideramos nosotros que sea una ley, no consideramos que sea una ley dialogada. Y prueba de ello es que realmente cuando se presenta en el Congreso, el único partido que vota a favor es el partido en el gobierno. Todos los demás partidos han manifestado su oposición. Cuando es una ley que dentro del Congreso, desde luego, ahí sí que se ha dialogado. Pero ellos hacen uso de la mayoría de la que tienen, que poseen, pues para coger y arrollar con su mayoría y imponer algo que realmente no es del agrado de todos los demás partidos. Y pensamos que realmente pues la ley debería dialogarse pues, con todos los sectores educativos, con el Consejo Escolar del Estado, con el Consejo de Rectores de las universidades, con los sindicatos de estudiantes, con las federaciones de asociaciones de padres y madres, y que bueno, podría ser desde luego pues una ley mucho más democrática, ¿no? Nadie dice que no sea necesario una reforma de la ley. Pero los que creo que estamos de acuerdo todos, sindicatos, familia y alumnado, en que no podemos tener una ley distinta cada vez que hay un cambio en el gobierno. Por tanto, podemos resumir en eso mismo, ¿no? En que lo que solicitáis al gobierno es que se retome el tema y que, por tanto, la ley sea reformada con el consenso de todas las partes que conforman el sector educativo. Claro, efectivamente. Y luego, por supuesto, también no podemos olvidar la política educativa, la política económica que se está llevando en educación, ¿no? Con esa cantidad de recortes que está habiendo, que se traducen en principio en un aumento de la jornada lectiva del profesorado, se traduce en menos dinero para los centros, se traduce en menos becas, menos ayudas de comedor, de transporte escolar y en una subida de tasas, fundamentalmente en la universidad, pero también en la formación profesional. Eso también tampoco podemos dejarlo de lado, porque esa es otra de las reivindicaciones importantes de esta huelga. Como decíamos, en nuestra localidad, la verdad es que ahora mismo desconocemos datos concretos del seguimiento que está teniendo. Incluso, bueno, pues en el caso particular de Fran, si le preguntamos al respecto, bueno, pues él está haciendo el seguimiento, él ha seguido lo que es la huelga, no ha ido a su puesto de trabajo, por tanto, y bueno, pues en tu caso concreto, ya decimos, también desconoce, ¿no? Incluso ahora mismo cómo puedan ir las cosas en Ubrique, ¿no? Lo que sí conozco, Juan Carlos, es que en secundaria sí que había, por parte del sindicato de estudiantes, había convocado 3 días de huelga, hoy es el tercero. O sea, el martes y miércoles también eran días de huelga convocados por el sindicato de estudiantes. No así por las asociaciones de padres y profesorado, pero sí por el sindicato de estudiantes. Y te digo que en mi centro, en el Francisco Fatou, donde pueden ir a huelga los alumnos de tercero y cuarto de ESO y el PCPI, el Programa de Cualificación Profesional Inicial, pues el PCPI no ha ido ningún alumno durante estos 2 días y en tercero y cuarto de eso, pues de un total de unos 80 alumnos, pues podrán haber ido como mucho pues 16, 18 alumnos. Entonces eso también da una indicación del apoyo o el seguimiento que tiene entre el sector del alumnado, por lo menos. Como decimos, dentro de lo que es el ámbito estudiantil, esas 3 jornadas de huelga, hoy sería la tercera, exclusivamente relacionada con lo que es los propios estudiantes, desde el martes hasta hoy, y hoy sí que convocados todos los sectores de la comunidad educativa en la huelga general del sector de la educación hoy jueves. Entramos, si te parece, en las iniciativas que, además del propio seguimiento, ¿no?, de lo que es la huelga, van a tener lugar en nuestra población. De hecho, una de ellas ya está en marcha, comenzaba a las 11 de la mañana, y estamos hablando de una consulta a los ciudadanos, consulta ciudadana por la educación, que se va a desarrollar en el centro de la Avenida de España, ¿verdad? Efectivamente, es que resulta que la marea verde, que es el movimiento que aglutina a nivel estatal a todas las personas que están interesadas en reivindicar una educación pública de calidad, pues estableció desde el 23 de septiembre y hasta el 27 de octubre una consulta ciudadana por la educación, por la cual cualquier ciudadano pues podía manifestar su opinión respecto a un par de cuestiones. Por un lado, su apoyo o rechazo a los recortes en educación que se están produciendo, y por otro lado, su apoyo o rechazo a las políticas educativas del Gobierno central, cuyo principal exponente es la ley BER, pero que, bueno, hay otro tipo también de medidas. Entonces, esta consulta se estaba realizando en algunas ciudades, se estaba realizando por medio de referéndum, digamos, en las mesas que se ponían en las calles, y se recogía el carnet de la persona que fuera a votar, y como si fuera una firma para de alguna manera asegurar que no está firmando 2 veces, y se recogía su opinión, su voto, y luego también se está haciendo a través de Internet. Entonces, el Foro Social, cuando ha conocido la iniciativa, ha decidido pues que también en Ubrique se pusieran estas mesas, y se escogió precisamente la fecha de hoy para poder hacerlo, haciéndolo coincidir con la jornada de huelga. Entonces, pues hoy, como tú bien has dicho, de 11 a 2 por la mañana y de 5 a 8 por la tarde, pues va a haber una mesa en el centro de la avenida para que se pueda votar con respecto a estas 2 cuestiones, que, repito, son el apoyo o rechazo a los recortes en educación y el apoyo o rechazo a las políticas educativas del gobierno. Y si alguien no pudiera ir a votar ahí, pues que también en Internet tiene la dirección consultaciudadanaporlaeducacion.org, y ahí puede votar también introduciendo su DNI. Hasta el 27 de octubre se pueden realizar esas votaciones en consultaciudadanaporlaeducacion.org. Eso es. Aparte de la jornada de hoy, en el caso concreto de Ubrique, ¿no?, donde se sitúan esas mesas en el centro de la Avenida de España. Efectivamente, si ya la has hecho por Internet, no puedes votar en persona, y viceversa también. Una iniciativa que va muy en la línea de lo que ocurría con, bueno, pues otra iniciativa, ¿no?, de Marea Ciudadana, el plebiscito ciudadano, ¿no? Que tuvo lugar del 23 al 30 de junio pasado y que en definitiva viene a reclamar que esté en la mano de los ciudadanos las decisiones importantes que toma cualquier gobierno, ¿no? Claro, que realmente vivamos en una sociedad pues con una democracia participativa y no representativa, que es la que tenemos. Ellos se erigen de autoridad, los gobiernos se erigen de autoridad porque han sido votados en la urna, pero luego realmente no consultan en la urna las opiniones de los ciudadanos. Entonces realmente estamos en sus manos y ellos únicamente se vienen a atendernos pues cada 4 años cuando son las elecciones. Ya bien lo sabemos todos, ¿no? Pues esto de un lado, como iniciativa, ya decimos, en nuestra localidad en el día de hoy, esa consulta ciudadana por la educación en el centro de la Avenida España, en ese horario que hemos comentado, que de hecho bueno, pues ya se ha puesto en marcha desde las 11 de la mañana. De otro lado, pues dentro de unos minutos, en apenas media hora, también hay prevista una concentración, evidentemente con motivo de esta jornada de huelga, también en el centro de la Avenida España, ¿no? Efectivamente, me imagino que estaremos juntos con esta mesa y bueno, pues en esta concentración, a esta concentración estamos llamados pues el profesorado y el alumnado y las familias que quieran venir y que se identifiquen con esta lucha de esta jornada y bueno, pues básicamente allí ya entre todos realmente decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Desde luego está prevista la lectura de un manifiesto al final, pero bueno, en principio pues también se puede incluso servir como elemento, digamos, dinamizador o redinamizador de lo que ha sido el año pasado la Plataforma por la Educación Pública de Ubrique, que estuvo organizando una serie de movilizaciones por la educación hasta casi finales del mes de junio, pero que luego no se ha vuelto, digamos, a reunir y tal vez esta jornada pues podría servir como redinamizadora de esta plataforma. Pues ya decimos, va a ser dentro de 25 minutos, está convocada esta concentración en Ubrique. No sé si tenéis previsto el desplazamiento por alguna calle. En principio, imagino que bueno, pues esto no está programado, aunque no sé si después habrá algún tipo de propuesta de recorrer alguna calle o va a ser una concentración únicamente ahí en el centro de la avenida. No está previsto, Juan Carlos, la verdad. Ya cuando estemos allí, los que allí nos encontremos, pues democráticamente decidiremos entre todos qué es lo que queremos hacer. Bueno, pues ahí queda también esa otra iniciativa, la concentración a las 12 en el centro de la avenida con motivo de esta jornada de huelga que organiza o pone en marcha un poco el foro social de Ubrique. Y también, bueno, pues en consonancia con lo que es la Plataforma por la Educación Pública de Ubrique. Fran García, como integrante de ambos colectivos, no sé si algo más que añadir en el día de hoy en el que ya decimos, queríamos por supuesto pulsar la opinión de los convocantes de esta jornada de huelga y conocer también las iniciativas que en definitiva iban a tener lugar en nuestra población. No sé si alguna otra cuestión, Fran. No, fundamentalmente agradeceros a Radio Ubrique el interés que habéis demostrado en que haya un eco de esto en la radio pública de nuestro municipio y hacer un último llamamiento pues a todas las familias, a todos los profesores, a todos los alumnos, a todas las personas en general, porque todos estamos relacionados con el sistema educativo, pues a que luchemos por una educación pública de calidad y que nos veamos pues a partir de las 12 en el centro de la avenida. Pues nos quedamos con las palabras de Fran García. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Fútbol en Ubrique, el domingo 27 de octubre a las 4.